con mucho olfato político para entender las dificultades que tiene una provincia como la de Punta Arenas, que es de los índices de desarrollo más bajos, a pesar de que es una provincia que tiene muchísimas riquezas. Y yo creo que ella va a hacer un excelente trabajo, es una buena persona. Para Laura Garro, ser una de las próximas mujeres congresistas es un reto. Considera que se necesitan propuestas reales para combatir la violencia de género y que fortalezcan la autonomía de las mujeres. Como microempresaria, cree que el apoyo económico para crear emprendimientos y colaborar en las labores del cuidado que se le asignan a las mujeres son esenciales para impulsar su desarrollo, tanto en la provincia de Punta Arenas como en Costa Rica en general. La mujer necesita el mayor apoyo. La mujer es la que en este momento se hace responsable de los niños, de los hogares y de los adultos mayores de los hogares. Porque si nosotros logramos que las mujeres tengan ese apoyo, que las mujeres tengan capacitación, que las mujeres se les dé seguimiento, que se les dé financiamiento, que se las empodere realmente. La futura diputada concluyó que los celos políticos deberán hacerse a un lado para poder avanzar y lograr estos objetivos. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Natalia Rojas. Cobertura especial. Este domingo desde Costa Rica, le brindaremos una transmisión en un trabajo conjunto con nuestra asociada. Voces Nuestras, a partir de las 7 de la mañana, hora del Ecuador. Información y análisis en esta cobertura especial. Escúchanos por www.aler.org y por esta emisora. Oportuno a esta hora de la mañana ir a Venezuela para repasar la coyuntura que vive este país. En las últimas horas trascendió una denuncia que hacía el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien, valga la redundancia, estaba haciendo una denuncia respecto a que existen planes de parte de la oposición para dividir a los estados. ¿Qué significa esto y cómo entenderlo? Ya estamos en contacto con nuestro compañero Javier Barrios de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría para ampliar el tema. Buen día, Javier, bienvenido. Buenos días, amigos de América Latina. Efectivamente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a la Fuerza Armada Nacional y al pueblo venezolano a estar alerta. Denunció un plan separatista por parte de algunos sectores de la oposición. ¿Qué significa esto? Dijo Maduro que se trata de declarar cada estado donde hay protestas, declararlo independiente de la República de Venezuela, crear un estado independiente y asociarlo a otro estado, por lo menos con Colombia. Dijo Maduro que están hablando muy seriamente de accionar este dispositivo de separar a Venezuela en 20 pedazos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Maduro. Ha surgido un movimiento de la derecha venezolana que propone la separación de varios estados de la República. Y dice, bueno, dicen ellos en su plan, la consecuencia del caos violento, de la guarimba, debe ser que la gente se sienta obstinada y esté de acuerdo con separar este estado de la República. No me tome el documento. Dice uno de estos voceros en una declaración ya pública que estamos confirmando en una investigación. Digo, la única salida, dice esta persona que asume la vocería a nombre de este partido de la oposición. Dice, la única salida, fíjense la palabra, la única salida posible en estados como el Táchira, Mérida, Carabobo, Lara, Nueva Esparta y el Zulia es el secesionismo. Ahí estaba la declaración. También pudimos conversar en Radio Fe y Alegría y Alerta Satelital con un líder de la oposición, en este caso con el vocero Lester Toledo de Voluntad Popular, el partido que más ha liderizado las protestas en estos últimos días. Él dijo que no quieren la salida ni la renuncia de Maduro. Eso no resolvería el conflicto que se está generando en este momento. Vamos a escuchar lo que dijo Lester Toledo. No, porque esa no soluciona los problemas de los venezolanos. La solución de los problemas de los venezolanos pasa por renovar los poderes públicos, que es mucho más importante que cambiar una persona. Esto no es un cambio de baradito, de quitar el problema para poner otro. Pero los problemas seguirían. El CNE seguiría dudando de su confiabilidad, seguiríamos teniendo unos rectores del CNE que tienen sus lazos vencidos, seguiríamos teniendo unos magistrados en el TCJ que están tomando decisiones en casos judiciales cuando ellos se ven sentidos, seguiríamos teniendo un país sin control general de la República. Esa no es la solución. Así están las cosas. Hoy Voluntad Popular en Caracas realizará una marcha para exigir la liberación de su líder, Leopoldo López. Hasta aquí el informe para Leer Satelital. Gracias, Javier, por ese detalle desde Venezuela en torno a esta denuncia hecha pública por el presidente Nicolás Maduro. Vamos a continuar en México, en el norte del continente. Recordará usted que ayer le informábamos sobre este descubrimiento de una red de prostitución al interior del Partido Revolucionario Institucional PRI, el partido del actual presidente Enrique Peña Nieto. Y en esta red de prostitución, el involucrado es nada menos que el presidente del partido político, Cuauhtémoc Gutiérrez. Pues ya hay reacciones y a Cuauhtémoc se le removió de su cargo. Todavía el presidente no se pronuncia, pero ya van surgiendo reacciones en torno a la existencia de esta red de prostitución al interior del PRI. Nuestro compañero Eduardo Méndez Salas de Radio Guayacocotla tiene detalles. ¿Cómo están, amigas, amigos que se informan a través de Contacto Sur? Esta es la información desde México. Se descubrió una red de prostitución en las oficinas del partido del presidente Enrique Peña Nieto. El pasado miércoles 2 de abril, la periodista Carmen Aristegui en Noticias MBS Primera Emisión dio a conocer un reportaje especial sobre una red de prostitución que operaba quien fuera presidente del PRI en el Distrito Federal. Es el Partido Revolucionario Institucional el que llevó a la presidencia de la República a Enrique Peña Nieto. Cuauhtémoc Gutiérrez reclutaba a mujeres jóvenes de entre 18 a 32 años de edad. Las mujeres las atraía con publicidad engañosa. Les ofrecía plazas de secretaria recepcionista. Sin embargo, ya dentro de las oficinas del PRI del Distrito Federal, el equipo que encubre al priista les aclara que el trabajo incluye tener sexo con el presidente del PRI de la capital mexicana. Cada quincena reciben su pago en efectivo a cambio de moverse con discreción, usar faldas cortas y atender los deseos del jefe. La primera entrevista se realiza en un viejo edificio pintado de rojo chillante. El logotipo del tricolor cuelga del último piso. Se trata del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, AC, del PRI. Las chicas aguardan sentadas sobre sillas plegables contra una pared. 15 minutos después llega Adriana, una de las reclutadoras. En una libreta, Adriana anota los datos de las chicas, entre ellos, talla y peso. Al líder priista no le gustan con sobrepeso. Las elegidas esperan a otra coordinadora, quien las entrevistará por separado. Se trata de Priscila. Claudia Priscila Martínez González, quien está registrada en la nómina del PRI-DF con el puesto de auxiliar administrativo y su sueldo es de 11.282 pesos. Entre 12 y 15 mujeres están al servicio de Cuauhtémoc Gutiérrez. Inmediatamente, en cuanto Carmen Aristegui terminó de presentar el reportaje sobre esta red de prostitución, el líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez llamó por teléfono para decir que ese caso era falso de toda falsedad. Te atendí con atención la supuesta investigación que realizaron los periodistas, que más bien parece que alguien les pagó por lo que hoy se está presentando. Niego categóricamente, es falso de toda falsedad, que ya también están vinculando con las señoras que realizan la prostitución en la calle, en la vía pública, con el PRI del DF. Hasta este jueves 3 de abril, el Partido Revolucionario Institucional, el partido del presidente de la República, movió del cargo a Cuauhtémoc Gutiérrez. Sin embargo, insisten en que el reportaje que sacó a la luz pública su red de prostitución en el Distrito Federal fue doloso y calumniador. Con información de Noticias MBS, desde nuestra radio, La Voz de los Campesinos, en Guayacocotla, Veracruz, México, para Contacto Sur, informó Eduardo Méndez Salas. Gracias, Eduardo, por ese detalle. Vamos a dar seguimiento a cómo termina el desenlace de esta situación en la que se ve involucrado el partido del presidente de la República. Y concluimos en Honduras, en donde se dio a conocer los resultados de un estudio que revela la cantidad de concesiones que existen en este país para proyectos hidroeléctricos y también de explotación minera, además de los impactos que generan en el despojo del territorio a las comunidades campesinas e indígenas. Nuestro compañero Inmer Gerardo Chévez de Radio Progreso tiene detalles.